Espérate y me pónganme las cosas. Es plan con maña. Es plan con maña. La manda el papá, güey. La mandó el papá. Es este cañón que te mandó mi papá, ¿verdad? Mandó mi papá, güey. Está muy cagado. Pero fíjate, el concepto no es. El concepto básico está bien. Si te clavas en la textura de que, ay, es que es el cómic y no se parece. No, no, o sea, eso lo hubieran dicho cuando estaba Constantine. Ese sí se parece al cómic, va para el cómic. No, pero cómic, no que dijeron con la película de Constantine, igualito, güey. O sea, eso no es Constantine. Es que eso no era Constantine. Técnicamente, wey. Pero si te, no lo es nada y eso es una película bastante interesante. Sí, el problema de Constantine igual de Keanu. Keanu es bueno, funciona en la película. El problema es que está tan lejano del concepto de Constantine que si tú le hubieras puesto Demon Killer, una. Güey, qué buena película es, güey. Que lo ves, la de Venganza es mi nombre. Los Almada, güey. Es de Los Almada, sí la veo, güey. A huevos. A huevos. ¿Qué no? Y sale Valentín Trujillo, sí, güey. Yo le ejecutó tratando de. ¿Qué? Yo le ejecutó el ejecutor, güey. El castigador. Nunca viste Darman y el dijimos. Esa es muy buena. De Chile es muy divertida. El problema de Warzone es, no te preocupes, hermano, yo lo voy a ver. ¿Y este idiota para qué, güey? No, está para. Güey, son 15 minutos que valen la pena y después. ¿Qué pasó, güey? Es una remierda. Sí, pero no lo podía prestar, güey. Ah, bueno, nunca. Yo tengo ya todo Batman Rojo en Dropbox. Tú ya tienes todo el internet desde que supiste el doctor. Ya tengo Fast and the Furious 6. I shall call him internet. Y así te voy a decir Jigsaw. Así te voy a decir Jigsaw. Ah, no. No. De Warzone. Son los Marvelivers. ¿Viste los fanpics de Tom Hardy como Punisher? No, que nunca va a pasar, güey. Porque está en su casa. Su casa claramente es Warner. Pero sí, se ve con madre, güey. En el behind the scenes ya nos están mandando saludos. Buen Amra. ¿Sí? Saludos, carnalito. Saludos. Para que veas, güey, esto sí es un saludo rápido. Consíguete vida, cabrón. Es sábado, por amor de Dios. Sí, carnal. O sea, no es mala onda, güey. Sabes que se te aprecia, pero. Wake me up before you go, güey. O sea, ya güey. Córtale el behind the scenes. Va, segundo. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, nosotros seguimos siendo todo el equipo secuencial. Es que ya no tengo programa de radio para decirlo. Tenemos a nuestro rating whore, a los hijos de la medianoche, al buen Buki. Con una galaxia muy lejana, güey. Con una galaxia. Nos cruzamos bien, güey. Yo se lo puedo poner en elección. Este güey es por speaker. Ahí está. Y bueno, le recordamos que. No, ¿qué pasó? Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando un poco, bueno, un bastante de lo que es la presentación de Legends of Tomorrow, de lo que es lo malo que estuvo el rating de Agents of S.H.I.E.L.D. Por lo mismo que les cancelaron el spin-off, que ya lanzaron Agent Carter la segunda temporada. Hay otra serie de televisión que se anunció, que también es, curiosamente, es hasta el año que entra, que es Lucifer. a mi carnalito le da miedo el diablo. A ti te debería dar miedo también. Te lo voy a presentar Binder, cuando vayas ahí en una callecita. Muy elaborado, muy elaborado, güey. No, tu comentario, güey. Bueno, que Lucifer. Interesante. Interesante concepto. Es lo que debería haber sido Gotham, güey. No mames. Te voy a explicar por qué. Quitan las cosas del diablo y lo supernatural y todo eso. Es algo sencillo. Es voy tras criminales. Estoy resolviendo cuestiones policíacas y no me complico más la vida. En lugar de estar, ya viste que ya Baticueva, güey. Ya descubrí una Baticueva. ¿En la final temporada de Gotham? Ya hay Baticueva, sí. Bueno, está bien. Creo que es de lo poco. Sí, se cae de niño, ¿no? La Baticueva. No, ya hay Baticueva. No, ya suena música, se mueve la chimenea y hay escaleras con barandal y todo, sí. Eso es una reverenda mamada. Dame una razón para negarlo, güey. Dame una razón para negarlo. Oye, no puedo. Ya hay una Baticueva hecha y derecha. Pues por lo menos ya vimos las escaleras, güey. Bien armadas. Y se mueve la chimenea. Estás en Wayne Manor, una de las mansiones más grandes en Gotham. No, los suburbios de Gotham, de hecho. Ajá. Periferia, no suburbios, la periferia de Gotham. Según yo, la de Wayne Manor también. No, es Queen Manor. Ah, en las películas, no acá. Queen Manor. Ah, ok. Es la mansión de Queen. La mansión Queen. Exactamente. Eso sí, honestamente. Eso sí es muy malito. Bueno, pero Lucifer, ¿qué escoriación te...? A mí, honestamente, hay algo que me llama mucho la atención. Está chistoretita. Sí, bastante. Y no me molesta. Pero eso lo hablamos cuando hablamos propiamente del cómic de Vértigo y sabíamos que eso iba a ser muy complicado de que lo adaptaron e hicieron algo muy inteligente, que es adaptarlo para un público en general. Uh-huh. Y se nota mucho el humor de Tom Capinos, que va a estar coescribiendo y va a estar coproduciendo parte de los episodios, y al final de cuentas es el gancho porque es para FX y para Fox. Uh-huh. Esa es la cosa, güey. Ahora, vamos a ser honestos. Fuera de personajes mainstream, o sea, que o de... De que el plain people los conoce, no importa que lea cómics o no lea cómics. O sea, quita un Batman, quita un Superman, quita un Spider-Man, no sé, X-Men ahorita tal vez. Ajá. O sea, quita todo eso, güey, y en realidad, si le cambias algo del cómic o no le cambias algo del cómic, lo importante no es darle gusto, digo, a la gente que lee cómics. Porque Brubaker es cierto. Sí. Los pues también son totalmente distintos. Bueno, que se vea producción, que se vea producción. Sí, como nosotros, cheque nomás. Sí, verdad. Como 50 metros. Pero sí, lo interesante sería ver qué tanto rating tuvo al final de temporada Gotham para saber. Me interesa si un concepto viendo la de Lucifer, de cierta manera. No sé cómo le fue a iZombie. Hay zombies, ya tuvo su segunda temporada. Ya le robaron la segunda temporada. Sí, ya la gente de Asamblea Cómica ya me reclamó. Que va más muy relativo. Sí, exactamente. O sea, honestamente, tienes muy relativo. Exactamente, porque va más en ese tono, ¿no? Más tono hay zombie parece Lucifer, ¿no? Pues si lo podrías poner en algo, va más tirado a ese lado. Bueno, pero también hay zombie rápidamente. Hay zombie, agarra una fórmula exitosa para televisión y toma elementos del cómic. Que es lo que decíamos hace rato de Lucifer. Es Chick TV, güey. O sea, hay zombie es Chick TV. O sea, si lo crees que ya pegó. Ahí tienes la versión en televisión pa' chavas, que es la niña zombie que se enamora y ya parece que le mataron al novio. ¿Quién no sabe una película zombies? Que se enamora a mi novio es un zombie. Ah, es muy buena, creo cierto. Que es la nueva versión de La Bella y la Bestia, ¿no? ¿Sí, sí, con Kristen Cruz. ¿Cómo estuvo el rating? A ver, ya está. Arrancó con un impresionante 8.21 de millones de televidentes. Ese es el piloto. El piloto, 8.21. Y va paulatinamente cayendo hasta el estrepitoso número de 4.93 millones. Es como si puedes ver que no sobreviva. Televisión geek. A mí lo que me llama la atención que desperdiciaran tanto en Gotham es ponerte a una ciudad ya con, o sea, todos los elementos que están alrededor de Batman. Antes de que exista Batman, güey. Sí, así está bien. Sí, es el efecto de los pequeños picapiedras, ¿no? O sea, ándale. Ya resulta que ya todo se conocía, que ya todo era manda. O sea, creo que digo, la palabra correcta es la auténtica patada en los huevos. Sí. Sí, aquí sí lo puedo decir, güey. Sí, es realmente la patada en los huevos que tiene justamente Batman. Creo que los únicos dos personajes en Gotham que realmente valen la pena seguir, no es Gordon, porque al final del día ya sabemos que Little Bruce, que ya también sabemos que ni al caso, Selina ni al caso, son Fish Mooney y el pingüino. La serie es el pingüino, nos hagamos pendejos. Sí, la verdad. Sí. Ya, como iba la serie, te iba a preguntar con lo de las escaleras de la Baticueva. Gordon no fue el que bajó. Su vida privada no me importa, güey. Ya lo que había hecho. Dije las escaleras, no bajarse a los chescos. Ah, pues igual los chescos estaban abajo de las escaleras, cabrón. Tú que sabes. Ya que explicamos, ¿no?, el origen de la batiarmadura, güey. Exactamente. Se lo aseguro, no mames. Sí, entonces está. También. Nadie la aclamaba, güey. Nadie la traía de vuelta. La serie que no esperabas. Pero mira, tiene mucho los que te la traigan de vuelta por el éxito que han tenido propiedades de superhéroes. ¿Para quién transmite Heroes? ¿Para Fox? No. Era de NBC originalmente. ¿Y ahora? No, va a estar en los Flash. Flash. Ahí viene la época oscura. Flash, Luisa Clark. Luisa Clark. Ok, empieza la época oscura, claramente. ¿Qué más? Llegan las animaciones. Llega todo Batman. Que se enfocan más en Luisa Clark. Es que esa es la idea. Ya de dejas el superhéroe. Es que sí, presentaron, tuvieron a Lex Luthor, a Metallo, a Speedball. Sale el Batimóvil, güey. ¿Dónde? O sea, en Luisa Clark sale el Batman. ¿Qué van de viaje a Six Flags? No, casi, güey. No, es que por eso te voy a meter, ¿por qué Six Flags? Son las seis nacionalidades o a los seis países que ha pertenecido Texas. De cierta manera, o sea, las seis banderas que ha tenido Texas. Okay. Six Flags y el dato que les va a ayudar a salir de la primaria es patrocinado por mi casa. Seguramente va a ser la pregunta extra. Sí, la pregunta de rescate, güey. La voy a incluir en el próximo examen de mis alumnos. Oye, pero espérate, chécale bien el dato. No voy a pasar. Fuentes muy cercanas a ti, güey. Fuentes cercanas a la cueva del Merín. Sí, pero lo que pasa es que ya a partir de los 2000, y volviendo nada rápido a lo que es el Luke Clark. ¿Qué? No sé, yo me acuerdo de las viejas como el Luke Clark. No, eso ya es otro trato, es porno, güey. Estoy hablando de porno, güey. Perdón. Estoy haciendo Birds of Porn. Sí, Birds of Porn. Birds of Porn. ¡Ay! Ahí le saca la cueva de, ¿qué es? Los hijos de la medianoche. Pero bueno, la cosa es que Luisa Clark, como bien lo menciona mi carnalito, se enfoca más a lo que es la vida de Clark Kent. Y esa era la premisa, no era tanto darle importancia a Superman. Muy, muy en moda también los chick flicks en televisión. Y estamos hablando, wey, cosas de esas, ¿no? No, y estamos hablando que en la etapa de los 2000, bueno, los años 2000, a principios del siglo, era la onda. Nick Fury, la película. ¿Con tu ídolo? Sí, claro. Con el Hoff, el grandioso Hoff. Fue cuando salió New Mutants o Generation X. ¿Qué? Fue cuando salió. No me acuerdo. Estaba el Hoff. Acaba de anunciar oficialmente New Mutants. New Mutants, ¿eh? Exactamente, que tiene todo el respaldo. Es más natural que X-Force. Así de sencillo. Tienes a todos los chavitos, wey, ahorita ya. No, y aparte es congruente con las películas. Con la no tienes que esforzarte tanto para. Ay, es que Cable y es que estos son los que no querían. Y otra noticia que no habíamos dado, o sea, que todo el mundo sabemos, pero no la habíamos dado acá. Hugh Jackman anuncia que su última película como tal es Wolverine 3. Y deja de ser Wolverine Button. Y ese sí es un gran hueco, ¿eh? Es que está llegando ahorita. Ese sí. Al parecer también va a salir en Apocalypse, ¿no? No, sí, pero. No, o sea, va a ser Apocalypse y después. Y Wolverine y Gold, pero ya en teoría ya no va a volver. Yo honestamente, yo creo que algo va a pasar con Hugh Jackman. Que va a salir en una película de Avengers. El güey ya dijo, yo quiero salir en Avengers. No saldrá como Wolverine, pero saldrá. Mira. Yo siempre he pensado que... Igual y Logan no lo tiene entendido. Igual, güey. Eso es algo que a futuro lo vamos a ver. Incluso creo que a futuro vamos a ver Justice League versus Avengers. Estaría bien adaptando las fórmulas. Porque al final el deal es simplemente ponerte de acuerdo cómo vamos a financiar, o sea, cuánto vamos a financiar. Y que sea business para todos. Para todos lados. Business para todos. Hoy no lo necesitan, pero dentro de 10 años a lo mejor. Y pues, lo vamos a ver. La fórmula se va a ir agotando. Check. Ahora, digo, también me llama mucho la atención. Y acá el Rating Horse, vamos a ver cómo se lastima el cuello patinándose de la silla. Dice que anunciaron que está James Wan para Macros. Ah, ¿no? Sí, claro. Ya se patinó, vea, hasta abajo. Hasta abajo de la música, está ahí feliz el cuello.